que era una poetisa que se suicida metiéndose en el mar. Se metió para adentro, para adentro, para adentro y se quedó. Y bueno, pues, ¿qué más cosas? Que estábamos hablando, que se me va la perola. De los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos. Que no sé si te has enterado, porras, que no han dado la sede a Madrid 2016. Por eso íbamos a... Última noticia que tiene la Esther. No sé si el noticia, público, que, bueno, el oyente, sí, el oyente se habrá dado cuenta que no han dado la sede. Y por eso vamos a hablar de eso, para que todo el mundo se entere. Había una plataforma firmada contra Madrid 2016. No me jodas que no sabes eso, porque lo han bombardeado. Que me lío ya con las fechas. Joder. Que no sé ni dónde me vivo. Bueno, pues el tema es que, viendo los precedentes de las Olimpiadas, que se tienen como algo... maravilloso y que te llena de orgullo como patriota que eres. Y también se piensa que es un bombazo económico, ¿no? Pero que en realidad... Sí, es un bombazo económico, pero a ver qué, para quién, ¿no? Para quién, exacto. Y aparte que, bueno, que vivir de bombazos así tampoco es el plan, ¿no? Es que es un poco el modelo económico que se traen por aquí. Desde la Expo y el 92, que costaron una millonada, pero brutal, de millones... Que al final los puestos de trabajo que se crearon fueron muchos puestos de trabajo basura por ETT para construir y puestos de hotel y restauración y tal durante las 2 semanas que dura y después fuera todo el mundo y que se gastaron en infraestructuras y en cosas que ahí están muchas, no hay más que ver en Barcelona un montón de cosas que no se han vuelto a usar y que se están cayendo y que en su día gastaron pero una barbaridad. No en vano el 35%, creo que era. ¿Lo tienes tú? Sí, el 35%. El 35% de los patrocinadores de los Juegos Olímpicos son constructores. Son constructores, uy, qué raro. Y aparte de que el Comité Olímpico Internacional es un organismo que es que esto de las votaciones justas y secretas es bastante escamoso el tema. Porque si ya una votación normal es bastante sospechosa en muchos casos, a esta gente no les ha elegido nadie. Eso es un, sí, ¿quién los un conglomerado pues, de viejas glorias, de uno que ganó muchos campeonatos de hockey hierba con otros políticos. Son exdeportistas, son un poco de todo. Uh-huh. Y bueno, el presidente del COI famoso durante los Juegos Olímpicos de Barcelona era Samaranch, que era esfalangista y una gente que se hizo rica cuando los fascistas entraron en Barcelona, debido a todo lo que se quedaron. Y ya fue trepando. Y hay otra gente como Fares Salat, que también son fachas reconvertidos. El Samaranch yo creo que no se ha reconvertido nunca, que ni siquiera. y bueno, ha habido bastantes casos de corrupción. Ha habido denuncias durante muchos años sobre el COI, que bueno, pues eso, aparte de que no sé qué legitimidad tienen para elegir nada. Pero bueno, en 2004 el vicepresidente del COI fue arrestado por corrupción. Y otra vez un programa de la BBC tendió una trampa a 3 miembros del COI que, con cámara oculta, llegaron a afirmar al periodista que hasta 54 miembros del COI estarían dispuestos a dar el voto a una candidatura si se les paga 200.000 euros a cada uno. Madre. Que bueno, supongo que será una empresa rentable pagarle 200.000 euros a cada uno cuando... Bueno, esto además es que es sospechoso porque todo el mundo se supone que es secreto. Pero siempre se filtra siempre aquí se filtra. Cuántos votos están asegurados. Sí. De hecho, ahora Samaranch dice que ya lo sabía, que Madrid no iba a ganar desde hace... Sí, es curioso. Desde hace... Bueno, antes de que se presentaran. De hecho, se dice que les dijo a la candidatura, a la gente que lo llevaba, que no se presentaran, que no gastaran el dinero, que se gastaron 600 millones de euros en solo la candidatura, que yo no sé, 600 millones de euros para publicidad. No, publicidad no. Y para hacer una maqueta. Hacen infraestructuras. Pero no las hacen en plan virtual. No hacen muchas, sí. Pero de hecho, bueno, incluyen también infraestructuras de... Pues de carreteras. Eso igual han metido ahí el soterramiento de la M30, M40. O hacen un montón de obras de todo tipo, pues yo qué sé. Hay cosas que no las hacen, pero la caja mágica o estas historias las hacen. ¿Qué es la caja mágica? Un estadio que han hecho allí para... Como que si tienes un tanto por ciento construido, tienes más posibilidades de que si es un proyecto que está en el aire, ¿no? Ya, pero esto no entra dentro. Los 600 millones es solo de publicidad para que... No, y de cosas que han construido. Ah, bueno. O obras, tal y cual. Bueno, también hay de estas cosas que aquí todo el mundo tiene empresas raras, de que cobran por consultoras, por informes, por... Como el de la Marina Geli, ¿no? Sí. Cosas de marketing, de cómo sería mejor comunicar a los... Bueno, también mucha policía porque también juegan con la baza de que los juegos los desea mucho la población, entonces bombardean a la gente para que haga chorradas de manifestaciones olímpicas y cosas así. Bueno, y la concentración que hubo durante la votación, ¿no? Que eso... La gente no tendrá otra cosa que hacer. Yo no sé, de todas maneras, no habrá cosas para las que ser voluntario. Que dices, tú puedes ser voluntario en... Hay ONGs bastante chungas, otras un poco más dignas, pero puedes ser voluntario donde realmente ayudes a alguien que lo necesite, ¿no? Uh-huh. 800.000 millones de voluntarios para unas olimpiadas, para ir ahí a qué, o sea... Ya. Se crea como una catarsis colectiva de... Ah, las olimpiadas, pero bueno, o sea... No sé, que el... Es que el deporte es una cosa y estas historias, el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas, la Liga, ya es puro negocio y puro marketing y tiene de deporte... Yo qué sé qué. La portada. Porque hay deportes en los que, aparte de que es bastante más sano, el que es fan de, yo qué sé, del balonmano que el del fútbol, porque los del fútbol no hacen más que darse de hostias y insultarse. O sea, nuevamente, si a alguien le gusta un deporte y le gusta no verlo... No todas las aficiones son iguales, ¿eh? En el fútbol, pero no, bueno, pero te quiero decir ponlas que todas si alguien, en el mismo saco, va. Si a alguien le gusta, yo qué sé, un deporte, normalmente igual lo practica y si va a un partido no tiene por qué pegarse con los del otro equipo. Uh-huh. Y en el fútbol hay un odio al otro y un no siempre. Y unos gritos. Y un... No siempre, mira el Atlético Bilbao-Barcelona. Sí, porque no está el rollo nacionalista de, bueno, pero, de vamos a meternos todos con el Madrid. Pero es verdad, no siempre es así y hay aficiones que respetan mucho el rival. Me acuerdo de un espectador del campo del Madrid que cuando jugaba Ronaldinho se levantó y le aplaudió, que salió en todas las televisiones. Uno, ¿no? Pobre, que debe haber perdido la familia, los cuñados, bueno, no, todo. No, es que es eso, la gente llega a unas cosas con el fútbol que bueno. Y porque también se mueve un montón de millones. Y con el básquet y con un montón de... No, y seguro bueno, con el balonmano también se pegan. No, pero el básquet depende. Es mucho más tranquilo, más civilizado. Yo creo que habrá cambiado mucho todo si desde que prohibieron el alcohol en los estadios. Esto debe haber cambiado pues en mucho. En mi pueblo allí venden pacharán en el estadio. Pero bueno, ahí andan. Que pues eso. Se gastan un montón de dinero y todas estas obras, pues no sabemos cómo van todas las obras, pero cuando son macro obras... Pues más macrocorrupción, ¿no? Cuando hay un concurso abierto que la empresa que construye determinada historia se va a llevar 400 millones de euros, pues todo el mundo sabe que hay 30 o 40 millones que pasan al político o a la persona que decide a qué empresa va. Uh-huh. Y bueno, esto ha pasado desde el Fórum a la Expo de aquí, a la Expo de Zaragoza, a todo este tipo de macroeventos que al final sirven para que un montón de prensas se forren y un montón de políticos corruptos se forren. Y se gaste de dinero público. Decía primero aquí que las inversiones olímpicas de Barcelona fueron 1 billón de pesetas de la época y más de la mitad fue dinero público. Uh-huh. Después hay empresas que pagan por publicidad, que bueno, pues si quieren figurar como que son molonas y muy ahí asociadas a los valores olímpicos, que tienen muy poco que ver con aquello de lo importante es participar y el deporte y tal, porque es un... Lo que importa es tener un oro y lo otro no vale sí, una sí. mierda. Es... Sí, sí. Es así. Pero bueno, no sé yo exactamente qué valores pretenden transmitir esta gente, porque encima todo el mundo se pone hasta las orejas para... ganar y tal, ahora salían que en el tour, vuelven otra vez con el tema del dopaje y unas y otras y bueno. Al final es todo pues eso, como se juegan tantísimo dinero, pues se recurre a cualquier tipo de trampa, cualquier cosa para conseguir los resultados, que al final es cuestión de inversiones y de rendimiento del capital que se ha invertido y poco más. Así que al final el marrón va para Río, ¿no? El marrón va para Río, que bueno, también esto hay mucho de geopolítica y de intereses ya de propaganda a nivel macro, ¿no? De que un país pues quiere mostrarse al mundo como potencia emergente o demostrar que es capaz de organizar tal o hacen cosas súper absurdas como los chinos que contaminan a morir y después luego empezaron a limpiar el aire justo bombardeaban cuando... con no sé qué de aluminio con un polvo por ahí para que lloviese y dices pero bueno tiraban misiles llenos de cosas para que lloviese y bueno y no hemos hablado de la represión que hubo en Barcelona porque cuando hay un evento con tantos medios focalizados en él se maximiza aquí la seguridad para que nadie diga nada y aquí todo es paz y después gloria. Y se limpia la ciudad, ¿no? De gente marginal, como si no hubiera nada. Bueno, aparte de limpiar la ciudad, bueno, no de ya no solo en el momento de las Olimpiadas de que digan hagan el lavado de cara, sino que en Barcelona desaparecieron barrios enteros. Claro. Que lo puedes considerar como una mejora hasta cierto punto, y lo puedes considerar como que se ha echado a la puta calle a miles de personas. Porque bueno, desde luego, digamos que es más bonito tener una pseudo playa como hay ahora que no descampados llenos de mierda como había antes. Pero había gente que se echó de mala manera. Sí. En Cantunis, en La Mina, en un montón de sitios, en Poblenou, se echó todo lo que era la Vila Olímpica, era... Sí, y no es pequeña la Vila Olímpica, precisamente. Sí, sí, el documental de Cantunis, ahí se que sale parte un niño como de 8 años que ha robado un coche y diciéndole a los yonkis, pero tú, ¿por qué te metes? Que es buenísimo, y el niño que no llega ya al... parece que el coche va solo, parece el coche fantástico. Porque no llega ya al... se puede bajar ese documental si se pone Cantunis por ahí. Y se ve cómo están sitiándoles, que ya quedan muy poquitas chabolas. Gracias. Y están todo con el tema de Barcelona 92 echándoles. Y pasó Montjuïc, claro, con todas las chabolas que había en Montjuïc, que no vamos a defender que haya chabolas, pero que se les dé una solución en vez de echarles a tomar por saco. Y todo este esta limpieza de que ahora pues está pasando con el 22 arroba. Bueno, va en Barcelona, lo que pasa es que como está rodeado con el entre el mar y la montaña, ya no saben por dónde construir. No, está limitado, ya no se puede construir más. Bueno, yo cada vez veo más casas ahí en Ciutat Meridiana y se va construyendo en montaña, ¿eh? Sí, al final se va el último pichote. Al final yo creo que Tibidabo va a ir fuera y ahí un macro Carrefour y Montjuïc también y fuera. La montaña se va a ganar. Collserola es el parque urbano más grande del mundo, según Nereu. No, lo del monte no lo... Dentro de poco, pues el Montseny también será un parque de la mega urbe. En fin. Bueno, recordamos el teléfono por si alguien se quiere también cagar con la especulación y todo lo que le venga en gana. Pues eso, es el 93-359-4900. Y lo que estamos hablando era que ahora he intentado buscar los datos y no los he encontrado. Pero Garzón dirigió, bueno, aparte de pactar con Terra Lliure, que esto no lo terminaron de reconocer, pactaron un poco. Cuando se habla de pactar con ETA y soltar a los presos a cambio de entregar las armas, la gente se escandaliza cuando esto lo han hecho con Terra Lliure. Y se lo ofrecieron al Grapo, lo que pasa es que los del Grapo eran muy cabezones y no quisieron. Los de Terra Lliure afirmaron que se salía a casa a los presos y que no iban a hacer nada durante las Olimpiadas a cambio, bueno, de eso, de entregar las pocas armas que quedaban y estaban ya un poco finiquitados y que se estuviesen quietos, ¿no?, en Barcelona. Y Garzón dirigió una operación, entre comillas, antiterrorista, en la que detuvo a todo lo que se movía en movimientos sociales en Barcelona, preventivamente, sin ningún tipo de que hubiese hecho nada de nadie, simplemente gente que estaba preparando protestas durante las Olimpiadas, les detuvo y algunos de ellos estuvieron detenidos todas las Olimpiadas absolutamente por la cara. Y en los movimientos en Barcelona, movimientos sociales, tardaron en recuperarse años de aquello, porque, bueno, normal. Así que todas estas cosas pues traen un montón de cosas buenas. Así que hay que animar a la gente que se estaba triste por lo de la candidatura, sí, que en no realidad es una buena noticia. Sí, sí, que si sí, hay que gastarse en obras que haya que hacer un hospital, que lo hagan, pero que no vayan con el rollo de porque hay unas Olimpiadas, vamos a hacer, que se puede hacer aunque no haya Olimpiadas las cosas. Claro. Las cosas que se necesitan, las que no, no. Y eso, hemos dicho. Hola, ¿nos oyes? Hola. Ah, hola. Hola, bona nit. Sento un poquet, eh? Em sents poc? Hola. Hola. Espera'ns, a veure. Nos deberías de oír bien. Hola. Hola. Berta, que no ens sents? Ostres, és que pràcticament no et sento. Ah, és que en principi ens hauries de sentir perfectament. Poder que la línia no la tenim. Nosaltres et sentim molt bé. Bueno, si nos oyes... És que abans et sentia bé i ara quasi no et sento. A veure... Així em sents? Poquíssim, poquíssim. Poquíssim? Bueno, sí. Doncs... I ara? Ara? Ara? Hola? No, a veure... Bueno... Ara millor. Ara millor? Ara bé. Vale, abans pues no. Tenemos el teléfono a una persona que... Et sento tu, però amb el noi no. Ah, vale. A ver, es que no me pongo así. Hola, mira, pues estaba contando ahora que tenemos, sí, tenemos al teléfono a una persona que pertenece al colectivo de vecinos contra el Hotel Vela, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, nos ibas a contar un poco cómo está el tema del juicio, el contencioso que habéis puesto pidiendo la demolición del hotel y que nos contases un poco qué motivos tenéis para pedir esto, para la demolición del hotel, uh-huh, etcétera. Bé, doncs... S'ha engegat una campanya contra l'Hotel Vela perquè, bueno, considerem que és un insult brutal per la ciutat i pel barri que es plantifiqui un hotel de luxe al costat d'un barri popular com és la Barceloneta i en un moment, a més, de crisi on la majoria de la gent no pot permetre's els 300 euros que val l'habitació més barata de l'hotel. I creiem que al cap i a la fi només beneficia doncs, a l'oligarquia de sempre. En aquest cas doncs, són quatre constructores, que són Comsa, OHL, Fomento i Barcelona Godia, i després l'empresa que gestiona l'hotel, que és Starwood Hotels. A part d'aquests i els clients de luxe, no creiem que beneficia ningú més. Al contrari, ens han robat l'horitzó, s'han privatitzat uns terrenys que eren públics, que eren del port, i han sigut cedits d'aquest hotel i a més s'ha construït a 20 metres de la línia de mar quan la llei de costes diu que no es pot fer menys de 100. Uh-huh. Llavors van fer una acció per visibilitzar que l'Hotel Vela és un enemic per a tots i a més hem posat un contenciós que el que pretén és demostrar la il·legalitat de l'hotel i en últim terme intentar aconseguir l'enderroc. Uh-huh. Aquest contenciós el vau posar el dijous, oi? El dia que es va inaugurar l'hotel. El dimecres. El dimecres. Sí, l'acció va ser diumenge passat. Uh-huh. El dimecres vam posar el contenciós, vam fer la roda de premsa de presentació i el dijous es va inaugurar l'hotel. Però en tot cas es va inaugurar ja enmig de la polèmica, uh-huh, havent estat assenyalat i els responsables van haver de sortir al pas amb justificacions de tota mena, uh-huh, bueno, des del mateix arquitecte, el Ricardo Bofill, que va dir un disbarat del tipus que el que passava amb l'hotel és que els veïns no havien entès que l'espai que hi havia al seu voltant seria un espai públic obert a totes les races socials. Uf, mare meva! El que sigui això, no? Uh-huh. I després, fins i tot, l'hereu va haver de dir que si fos per ell no l'hagués fet, l'hotel. Mira. El que passa és que, clar, com que es va aprovar quan ell no hi era, el que no diu després és que ell, en un altre moment, havia estat dins de l'organigrama del port. El port de Barcelona, que és el que s'ha dit als terrenys per ser l'hotel. Però bé... O sigui que en tenia constància, segur, vamos... Sí, claro. Y además no se puede en principio construir, no sé si me oyes. Decía que no se puede en principio construir una zona residencial en terrenos del puerto, que se supone que se puede construir en un puerto, lógicamente, pero no para fines turísticos, ¿no? Sí, una cosa és la llei de costes, no?, que diu que no es pot construir a menys de 100 metres de la línia de mar, i en aquest cas ho fan a 20 amb l'excusa que és un equipament portuari, perdó. I uh-huh, el que considerem i el que és evident és que un hotel de 5 estrelles no és un equipament portuari. Uh-huh. Per tant, una mica s'han fet una mica la llei a la seva mida. Uh-huh. I escolta, i se sap alguna cosa sobre, per exemple, alguna resolució, alguna data sobre el contenciós aquest que heu posat el dimecres passat? Bé, està presentat, ara, bé, són processos molt lents els contenciosos i en tot cas ja anirem informant de la marxa del procés i, bueno, a més no és només des de la campanya que s'ha presentat el contenciós, sinó des de 10 entitats de Barcelona, uh-huh, de la Barceloneta, però també d'altres llocs de Barcelona i bueno, per fer més força i per intentar portar-ho tan lluny com puguem. Clar, perquè ara suposo que un cop han inaugurat l'hotel suposo que es faran més mogudes, no? Això no acaba aquí, no acaba amb el contenciós, i no, vull dir que es farà visible el rebuig dels veïns encara que l'hotel estigui en marxa. Sí, de fet, clar, ara després de la inauguració estàvem amb l'expectativa de a veure com es notava ja, com es començava a notar l'impacte de l'hotel en el barri, i de fet ja s'ha notat a les festes de la Barceloneta, que van ser aquest cap de setmana passat, ja vam començar a trobar turistes que, que els hi preguntaves d'on s'allotjaven i venien de l'hotel, però se'ls veia d'una hora lluny per les pintes que portaven, no? I suposo que en els propers mesos, anys, hi haurà un canvi molt fort en el comerç del barri. O sigui, tot el procés de substitució social que ja està ben a la Barceloneta s'accelerarà per culpa de l'hotel Gala. Llavors hem de prendre totes les accions que puguem. ¿Sabéis de algún precedente de este nivel, de que se haya podido derribar? Porque es muy famoso, ¿no?, el hotel de la playa Algarrobico en Cabo de Gata, que tiene la orden de demolición, pero tampoco se ejecuta. ¿Realmente se ha ganado en algún caso así importante de que se haya demolido algún tipo de monstruo de este tipo? Sí, sí, de fet hi ha algun precedent, i la llei de costes últimament s'està aplicant amb més severitat del que s'aplicava. Llavors el que demanem és que realment s'apliqui també en el cas d'una gran infraestructura de luxe, i no només com va passar amb els xiringuitos de la Barceloneta, que eren unes construccions així populars on s'hi anava a menjar i això, que estaven fets a la platja, però com que eren doncs molt més vulnerables, es van ser enderrocats amb l'excusa de la llei de costes. Doncs demanem que també s'apliqui en el cas de l'hotel Vela. I sí, hi ha algun cas d'hotels així del litoral que sí que s'ha guanyat. Sabem que és molt difícil, però en tot cas no volem que quedi impune. Bueno, des d'aquí, bueno, dir-te que nosaltres vam punxar la música del verano, del Bomba, i bueno, la seguirem posant, encara que no sigui estiu, i que si vols recordar als oients on poden trobar més informació sobre el moviment i noves notícies que vagin apareixent, doncs... Sí, bàsicament hi ha la web de hotelvelabarcelona.com, que és com un fake, com si primer sembla que sigui la sí, de està molt ben fet. Que no. I allà hi ha molta informació, hi ha un dossier d'investigació a fons sobre qui hi ha darrere de l'Hotel Vela, que es pot descarregar, i també hi ha, per exemple, una entrevista a David Harvey, on també criticant l'hotel, i bueno, per estar al corrent de les properes convocatòries, doncs a través de la web. Molt bé. Doncs moltes gràcies, agrair-te la teva disposició ara a aquesta hora i bueno, que et seguirem, bueno, seguirem seguint la història, a veure com acaba, a veure si s'acaba enderrocant, i bueno, que qualsevol cosa que tingueu que explicar o algo, conteu amb Radio Bronca, que les zones són vostres també. A tots plegats. Moltes gràcies a vosaltres, eh? Apa, bona nit. Per fer-nos l'espai. Adéu. Fins una altra. Adéu. Una altra, adéu. Que vagi bé. Amaneceres con lluvia, bellos como la tristeza de mi canción preferida. Agua clara en la herida, naufragaron mis deseos yendo a parar al fondo de tu cuerpo. Olvidar locos tahúres, siempre en la manga un as de corazones para las noches de amor, amantes de sueños casi imposibles, niña de las tormentas, ya no sé qué hacer. Locos tahúres, siempre en la manga un as de corazones para las noches de amor, amantes de sueños casi imposibles, niña de las tormentas. los que pagan muy cara una culpa que nunca fue suya. Agua negra en la herida y dejo en manos del tiempo lo que yo no puedo hacer. Olvidar. Siempre en la manga un as de corazones para las noches de amor. Amantes de sueños casi imposibles, niña de las tormentas. Ya no sé qué hacer. Locos tahúres, siempre en la manga un as de corazones para las noches de amor. Amantes de sueños casi imposibles, niña de las tormentas. Ya no sé qué hacer. Locos tahúres, siempre en la manga un as de corazones para las noches de amor. Amantes de sueños casi imposibles, niña de las tormentas, ya no sé qué hacer. Imagina que estás contra el sistema, y él lo sabe. Imagina que por ello estás encerrado desde hace más de 22 años, que el máximo permitido por la ley son 22, simplemente por denunciar. Tras varias huelgas y el posterior incumplimiento de los acuerdos alcanzados mediante ellas por parte de instituciones penitenciarias, imagina que, de nuevo, inicias otra huelga de hambre indefinida. Que no es la primera, pues 365 días del año ya has ayunado 200 como forma de protesta para alcanzar tu libertad. Libertad que mereces, pues tu condena ya se cumplió. Imagina que esta es la última huelga de hambre y llevas ya 80 días sin comer. Pesas 57 kilos y tienes una tensión de 7,5. Es que son 80 días sin comer. ¿Puedes imaginarlo? Pues ahora deja de imaginar y céntrate en la realidad. Es la situación de Amadeu Casellas, preso anarquista que lleva 23 de sus 49 años en la cárcel por atracar bancos en los años 70 para financiar luchas obreras. Sí, 23 años encerrado por un delito incomparable a las grandes guerras que nuestros gobiernos generan y subvencionan y que nadie castiga ni cuestiona. Que a pesar de que la Constitución española prohíbe la condena perpetua, realmente se trata de una condena perpetua. Encubierta, pues el Código Penal vigente del Estado español establece 30 años como tiempo límite en prisión y Amadeu, con sus 23 años cumplidos de condena y de las redenciones, ya supera la pena máxima. Entonces, ¿qué está pasando con la justicia? La indiferencia es complicidad. No seas cómplice de un asesinato. La situación es crítica, así que deja de imaginar y pasa a la acción. Miércoles 7, 14 y 21 de octubre, a las 12... en la DGIP, calle Aragón 332, habrá una concentración en apoyo a Amadeu. Eso es Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Y hay otra en Cornellá. Sí, habrá otro. Bueno, hay una el 9 de octubre a las 8:30 en la plaza de la Estación de Cornellá. Y como todos los años, el 12 de octubre, este año que cae el lunes, está el lunes próximo, a las 12 horas en la Plaza Urquinaona. Contra el Día de la Hispanidad, el Día de la Raza, el Día del Imperialismo Español... El Día del Fascismo... Y todo este tipo de cosas y de desfiles militares que se celebran este día, pues ahí estaremos. A ver si nos dejan. Y si no nos dejan también estaremos, pero bueno, no tan a gusto. Pues cambiando de tercio, seguimos con velas, por lo menos con barcos, pero nos vamos al Golfo de Somalia. Y es porque está de rabiosa actualidad todo este tema de los piratas, tanto los piratas, o los denominados piratas por la prensa burguesa, como las intervenciones de barcos de la OTAN, de la ONU, de determinados países, de la Unión Europea, de Egipto, etcétera, protegiendo los intereses de las compañías pesqueras y de otros tipos que faenan, ¿no?, en las aguas de Somalia. Pues ha salido un informe que, según el grupo de trabajo en alta mar, que es HSTF por sus siglas en inglés, desde 2005 más de 800 barcos que no tienen licencias para, que hacen pesca de arrastre, pero que no tienen licencias para ello, operan en las aguas de Somalia, aprovechándose de que el país pues no está en situación, el Estado somalí, de llevar a cabo las tareas de vigilancia, ¿no?, y de control de sus propias aguas territoriales y la zona de pesca. Estos barcos se considera que arrasan anualmente con, se estima, ¿no?, con cuatro, porque después no se sabe muy bien, como tampoco hay demasiado control, con 450 millones de dólares en marisco y peces de agua somalís que se llevan, no revirtiendo absolutamente nada en el bienestar de este país, ¿no? Se llevan y arruinan de esta manera el sustento de los pescadores locales, porque todos estos barcos de arrastre con muchas de estas artes de pesca están prohibidas en otros países, pero lo que no haces aquí, hazlo en donde no te ven o en donde no protestan. Como su propio nombre indica, son arrastre porque llevan unas redes que llevan peso y van barriendo el fondo y se cargan todas las algas y todo el fondo marino, que es el ecosistema donde viven los peces. Pues arrastran todo, se llevan más peces, más kilos en el mismo momento, pero imposibilitan que la vida marina pues se regenere. Y otra cosa que protestan es porque se está descargando desde hace muchos años basura tóxica, aparte de pesca ilegal. No sé si es muy inteligente esto de pescar en el mismo sitio que tiras mierda, pero bueno, basura que al más puro estilo de la camorra napolitana se paga a organizaciones para mafiosas por desprenderte de la basura, ¿no? Entonces, en este caso, están tirando barriles desde residuos nucleares a residuos químicos, a desechos de hospital, pues agujas, material que puede estar con contaminación biológica, etcétera, etcétera. Todo esto se estaba más o menos tapando hasta que llegó el famoso tsunami, que destruyó muchos de los contenedores, porque con todo el meneo de las olas de aquella época, muchos de estos contenedores, que son los típicos barriles que se ven en las películas, de barriles metálicos o de hormigón que se tiran al fondo del mar, pero que con la erosión marina, con la sal, el movimiento de las olas, y si pasa una cosa de estas, pues más rápido, al final se terminan rompiendo y han llegado muchos de estos residuos a la costa, produciendo enfermedades a la gente que no tiene más remedio que comer lo que pesca allí, etcétera, etcétera. Aparte, el convenio, hay un convenio que firmó la ONU que prohíbe el comercio de basura entre países que firmaron ese convenio, países signatarios, así también como si un país lo ha firmado con otro país que no lo haya firmado, o sea, está prohibido para cualquiera que lo firme, ¿no?, aunque no sea entre ellos, y también para países que están en guerra, como es el caso de Somalia. Porque, bueno, cuando hay una situación así, pues es muy fácil que comerciar con cualquier tipo de cosas con tal de sacar dinero de donde sea. Y en este contexto es en el que han aparecido los famosos piratas, que según el mismo estudio, un montón de pescadores somalíes de toda la vida, que estaban faenando allí hace muchos años, fueron los que empezaron a usar lanchas rápidas para intentar disuadir a los barcos estos de arrastre, o por lo menos aplicarles un impuesto, entre comillas, ¿no?, una especie de impuesto revolucionario. Y se empezaron a llamar guardacostas voluntarios de Somalia. Y por lo menos parte de los llamados piratas por la prensa son en realidad gente de comunidades allí que ve expoliados sus recursos naturales y contaminadas sus aguas por parte de empresas como Pescanova o muchas empresas japonesas, holandesas, del norte de Europa, de suecas, noruegas, etcétera, que se dedican a, que son barcos enormes, que son gigantescos y que llevan todo el estalache montado en el barco, que pescan, procesan, congelan, cortan, empaquetan y desembarcan y ya te dan las merlucitas del capitán Pescanova ya preparadas. Así que, bueno, también han hecho un estudio y consideran, según una encuesta, que el 70% de la población local de Somalia apoya estas prácticas de lo que ellos llaman piratería. y que lo considera una forma de defensa nacional de las aguas del país. Así que bueno, ahí queda. Tampoco conocemos a fondo el tema. Posiblemente haya también gente que lo haga por su lucro o por lo que sea, aunque también hay que ver en la situación en la que están. Pero bueno, que no todo lo que nos cuentan en la tele es verdad. Y todo, no todo lo que contamos aquí también, pero bueno. Eso os engañamos como a chinos. Os manipulamos para que nos deis vuestro dinero. Sí, sobre todo eso. Por cierto, podéis haceros socios de Radio Bronca, sí, que lo necesitamos. Después de este para anuncio. Unas cuotas mensuales que nos vendrán muy bien y... Para nuestro orfeón. Y pondremos, sí, y os pondremos como socio del mes la foto ahí en el estudio. Hablando de fotos. Hablando de fotos. Después de varias concentraciones que... Las concentraciones en lugares inexistentes. Donde prohibieron la exhibición de fotos de presos. Ahora ha salido un catedrático de Derecho Internacional Público y se ve que es relator especial de la ONU. Sí, es como la ONU tiene relatores pues para el tema de la tortura, para el tema de derechos humanos y como gente que se encarga de... Observador internacional, sí, ¿no? Observador, sí. Y entonces, ha mencionado sobre el hecho esto de prohibir las fotos de los presos vascos y ha afirmado que en realidad detrás de esta exhibición de las fotos pues solo hay una motivación humana y no una incitación a la violencia, ¿no? Y que a él no le parecen, no me parece que sea ningún que delito. Sea ningún delito y que en realidad esa gente pues no tiene por qué ser, o sea, es poner la foto en un bar no tiene por qué ser un alzamiento, ¿no? Un ensalzamiento del terrorismo, ¿no? Sí, dice que lo que se busca es despertar la solidaridad, o como lo queremos llamar, para con estos presos y no inducir a nadie para que cometa ningún delito. O sea, no se trata cuando se ponen las fotos de llamar a la imitación de la actividad, digamos, violenta, sino una reivindicación sobre la situación de estas personas y sobre el tema de la dispersión y las condiciones en las que se encuentran en las cárceles. Que está bien que lo diga, pero es una pena, ¿no?, que tenga que ser alguien de fuera que... Bueno, es el relator de la ONU, que por lo menos es alguien. De todas maneras, también el relator Theo Van Boven, que estuvo aquí en Barcelona, se reunió con Movimientos Sociales porque era el relator especial de la ONU para la tortura, y con todo el tema de los Mossos estuvo por aquí entrevistándose con... ¿Con el tema del Cubotán? ¿O qué bueno, tema no sé en qué época, pero bueno, no sé si fue por las comisarías de las COS o por las torturas. Estuvo entrevistándose con colectivos sociales. ¿Hay tantos temas de los Mossos? Que torturas entraba pues desde las palizas en comisaría a pues, violaciones del derecho de manifestación, de bueno, todo este tipo de violaciones de derechos civiles, y se estuvo entrevistando y bueno, el tío hizo un informe que daba bastante la razón a las protestas de los movimientos, pero que bueno, ahí están, que ahí está. Se la han pasado por el arco del triunfo. Que bueno, está bien que alguien de la ONU diga estas cosas, pero también la ONU ha hecho 1000 resoluciones en el Sahara o en otros 1000 sitios que luego no se escuchan, o para Palestina, y que Israel o Marruecos o el Estado español se las pasa come por con el... patatas. Así que bueno, ahí está. El otro día teníamos una noticia que se nos olvidó comentar, que es que el Estado francés ha negado la extradición de 2 presos de ETA al Estado español por considerar que había peligro de que se les torturase aquí. ¿Ah, sí? Y les negó la extradición. O sea, si Francia, que es un aliado muy cercano en la lucha antiterrorista con España, sospecha que en el Estado español peligraba la integridad física de los detenidos, será por algo. Digo yo, pues que no es que lo digan los de Segui. Pues alguien, o sea, bueno, que no es que los de Segui no tengan razón cuando lo dicen, pero que cuando alguien poco sospechoso de simpatizante de ETA lo dice, pues también tiene una validez especial, ¿no? Y con esto y un bizcocho, ¿no? Sí, nos vemos el martes que viene aquí en la invasión. No hay más agenda ni nada. Aparte, pues recordamos manifestación 12 de octubre, ahora se celebra 12 horas el día 12, Plaza Urquinaona. Y las concentraciones para Amadeo, que la primera es el miércoles 7, en la calle Arago 332. Y ya nos vamos hasta el martes que viene. Recordamos que estamos en la invasión de los bárbaros. Y tenemos que comentar otra cosita, que es que por problemas ajenos a nuestra voluntad, los podcasts no se pueden subir de momento. ¿Ah? Porque tenemos un problemilla con el servidor que sube los archivos al podcast y los dos últimos programas no se han podido subir por no sé qué incompatibilidad en informática con el Java del Linux y la página donde se sube, que no soy capaz de solventar. Bueno, si hay algún oyente que está muy desesperado por no tener el podcast, que nos envíe un email, ¿no? Esto se soluciona trayendo un pendrive y llevándolo a casa para subirlo, pero como se me olvida siempre, pues hoy también se me ha olvidado. Y el de hoy lo subiremos pues cuando me acuerde de traer el famoso. El pendrive. Así que, pues eso, hay tres programas contando el de hoy que faltan de subir. Pero que esto se sigue repitiendo los jueves a las 9 de la mañana y los sábados a la 1 del mediodía. Y recuerde el mail para quien... Y el mail es la invasión de los bárbaros @yahoo.es. Muy bien, y con esto ya nos vamos, ¿no? Saludamos a Laura y a Xavi, que a lo mejor nos están escuchando. Que está currando, que durante un mesecito no podrá venir por motivos laborales. Oh, qué pena. Pero que volverá. Un besazo. Bueno. Y nada, buenas noches. Adeu. Oh, yeah.